peor de lo peor. Soy lo peor. Abrigo todos los defectos en mis locas actitudes y me fallan las virtudes con tu amor. Entre lo peor de lo peor, soy lo peor. Un individuo insoportable, muchas veces indeseable. Sé que soy inaguantable con tu amor que tanto amo. Soy lo peor. Y no hagas caso de mi loco sentimiento ni mi mal comportamiento. No hagas caso, por favor. Por cada hora de extrañarte como un necio, que un beso tuyo para mí no tiene precio. Y para amarte como así necesitarte, soy el mejor. Y no hagas caso de mi loco sentimiento ni mi mal comportamiento. No hagas caso, por favor. Por cada hora de extrañarte como un necio, que un beso tuyo para mí no tiene precio. Y para amarte como así necesitarte, soy el mejor.